Aquí comienza Palabra y Cordillera. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal Alberto? Un saludo a Giovanni que hoy no nos puede acompañar. A toda la gente que nos escucha, un saludo especial. Buenos días Jorge, Alfredo, Javier, David y a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Un sábado más o un sábado menos. Hay que decir que ese pequeño retraso que tenemos se debe al vuelo que traía nuestro compañero Alberto. Al vuelo. Las comunicaciones están muy regulares en nuestro pueblo, pero ya estamos al aire. Claro, eso es importante. Y que retorna el conspicuo compañero a la mesa de trabajo. ¿Qué significa conspicuo, Javier? Una cosa muy importante. No, el ilustre. El término de conflicto ha llegado a un punto en que se ha extendido tanto, por un lado por intereses políticos de algunos de los participantes en el conflicto. Prácticamente a través de la ley se está empezando realmente a debatir colectivamente sobre si Colombia está aún en conflicto, quién es víctima en Colombia. Como esto se ha enmarcado, esta ley, en conflicto, en que aquí hay un conflicto armado, y eso ha sido un motivo de polémica nacional, como sabemos, y de discrepancias entre Uribe y Santos, etcétera. Empiezo por reconocer que, como mencionaba Micaela, es una iniciativa inédita, porque prácticamente todos los casos internacionales se refieren a conflictos ya terminados. Veíamos fragmentos de un programa de Hora 20 en Caracol Radio. Los panelistas para ese programa fueron Micaela Kiefer, Román Ortiz, Octavio Pineda y Antonio Albiñana. Estaban hablando sobre la reciente aprobación, Jorge, de la ley. Ya no es proyecto de ley, la ley que acaba de terminar su curso en el Congreso. Y pues ellos también haciendo referencia de cómo desde la mirada internacional se observa lo que en Colombia está pasando, que pues se le da un tono también de un nivel importante de ícono o de emblemático en la historia de toda la humanidad referente a las leyes que intentan reparar a las víctimas de los conflictos internos. Se hizo la conciliación, pasa ahora a sanción presidencial, si no estoy equivocado. Es el curso que siguen las leyes una vez aprobadas por el Senado de la República. Uh-huh. Sin embargo, la discusión, el tema que estuvo en conversación todo este tiempo a raíz de esta ley es el tema del conflicto armado, que se ha empeñado en negar un sector de la dirigencia de este país. Ese tema del conflicto fue durante mucho tiempo olvidado, se trató de pasar de soslayo, de soslayar. Sí, no comentarlo. Ese y el tema presupuestal, el fiscal, de dónde va a salir el dinero para pagar la reparación que implica hacer este ejercicio, fueron en la legislatura pasada, en el gobierno pasado, lo que impidió realmente que se sacara adelante esta ley. Recordemos que a mediados del 2010 se hundió la anterior iniciativa legislativa de frente a las víctimas, y las razones principales fueron: no sabemos cómo pagar lo que nos cuesta en medio de que no hay conflicto, lo que hay es una amenaza terrorista y no podemos igualar a las fuerzas armadas del Estado con los grupos al margen de la ley. Esos temas en esa ocasión ganaron, digamos, fueron más fuertes y por lo tanto era inviable hacer la ley. Hoy día se unieron las fuerzas políticas, el Ejecutivo y el Legislativo, y se dieron la pela para al final aprobar que existe conflicto y que de pronto, escuchando el presupuesto nacional, habría como pagar la ley. Al margen de los alcances o no de la ley de víctimas, de la nueva ley de víctimas, surge una pregunta, y es que tanto se avanza políticamente con el tema del reconocimiento del conflicto armado. Yo creo que por ahí pudiéramos tratar de causar un poco la conversación, porque creo que sí debe estar zanjada la discusión. Para muchos está muy claro, como lo evidencian todos los hechos, que efectivamente hay un conflicto interno en Colombia que tiene diversos ingredientes. Estamos emitiendo precisamente de una zona, de un territorio históricamente signado por el conflicto. Por ejemplo, a habitantes de este lugar no se les va a poder decir que conflicto armado tal vez no existe o que lo que hay es una amenaza terrorista. Es de perogrullo, como diría Alberto, es evidente que existe conflicto armado, pero el Estado, a través del gobierno nacional, pues había en su última fase, que fue la de la seguridad democrática, omitido hablar de eso. Y por lo tanto, pues sí, como Jorge decía, ahí hay que darle, abordar ese tema, las implicaciones políticas que tiene para el país y para las víctimas el reconocer que existe conflicto armado. Por lo tanto, ahora que se pretende aceptar su existencia, pues hay una especie de limbo conceptual y de enredo a propósito de qué podría ser conflicto y qué no podría ser conflicto, aunque en la legislación y en la teoría internacional está supremamente claro a qué se refiere y qué implicaciones tiene. En Colombia es en la práctica colombiana es muy difícil determinar esos alcances y esos límites, porque el uso del concepto históricamente no ha sido acá en Colombia ni académico ni jurídico, sino estrictamente político. Bueno, ahora sí, yo quiero retomar un poco la idea que venía planteando, y es... Y saludar al público. Y saludar, no, o sea que... Bueno, lo que quería decir es realmente qué implicaciones puede tener, o quería preguntar qué implicaciones puede tener el reconocimiento del conflicto en esta ley que ha sido aprobada, teniendo en cuenta que se impone... Lo que habíamos venido conversando, se impone, digamos, la idea de reconocerlo desde el Estado, reconocer la existencia del conflicto armado, que para muchos en Colombia, para muchos sectores, es un hecho, es evidente, con el reconocimiento tácito del gobierno o sin él. Entonces, ¿qué tanto, al margen de los alcances de esa ley, qué tanto se avanza en el campo, digamos, político del reconocimiento de este conflicto? Yo creo que para el camino anhelado por todos, que es la resolución de este problema y que alcancemos niveles de paz o de igualdad social y eso, lo importante de reconocerlo es que ya se da un paso en firme hacia la resolución. Es como si alguien, un vecino, todo el tiempo grita al interior de la casa, los integrantes de esa familia salen con moretones, pero desconocen que existe un problema ya de violencia intrafamiliar, y entonces que no, que fue que me resbalé. Cuando esa familia admite, bueno, sí, tenemos una dificultad, pues empieza hay condiciones para arreglar lo que había mal adentro. Nosotros, las comunidades que han sido afectadas, pero la comunidad internacional sabe a ciencia cierta que existe conflicto. Era imposible seguirlo ocultando, pero no lo reconocíamos, la casa no lo reconocía y por lo tanto la resolución del mismo era más difícil. A 20 años de promulgada, lo que muchos creyeron o creíamos que era la fórmula precisamente para solucionar el conflicto colombiano, que es la Constitución del 91, que está cumpliendo 20 años, aparece esta ley de víctimas en este contexto doloroso de Colombia, y algunos la muestran, entre ellos el gobierno, por supuesto, que la ha promovido, la ha apoyado el actual gobierno, como la fórmula que nos va a sacar de ese berenjenal en que está sumido Colombia desde hace muchísimo tiempo. Creo que es el término que usted es el más benigno. Pero a mí me parece que falta mucho más que esto, porque en el caso de los sectores que son muy poderosos todavía y que tienen mucha incidencia en el gobierno de Colombia, que no reconocen causas sociales, económicas, para la violencia que se vive en Colombia y que por ello la califican simplemente como una amenaza terrorista. E incluso verlo de manera diferente, como lo asumimos muchos, es visto como algo peligroso, como algo, una visión, digamos, o una posición casi que subversiva contra el Estado, porque es no reconocer que simplemente quienes están por fuera de la ley son únicamente terroristas a secas. Ahora, yo pienso que hay una característica que ha hecho que para el Estado colombiano sea tan difícil en términos políticos aceptar la existencia del conflicto. Antes de eso, quería aclarar que parte de la institucionalidad ya había aceptado el conflicto. Por ejemplo, las altas cortes en sus sentencias hablaban de conflicto armado interno, lo cual pues nos pone en un escenario peor, porque eso quiere decir que una parte del Estado y su institucionalidad aceptaba la existencia de dicho conflicto y otra parte no. Y otra parte no, y no eran cualquier. O sea, no hay una parte. Unidad de criterio en el Estado para asumir. Y entonces decía que el principal problema es que, a diferencia de otros lugares en donde podría existir conflicto y de alguna manera el Estado, el Estado y la estructura del Estado es también una víctima, por decirlo de alguna manera, de ese conflicto. En Colombia, evidentemente, cuando se pedía hablar de conflicto armado, estaba implícito o explícito, dependiendo del interlocutor, que ese conflicto implica al Estado no como una víctima del conflicto, sino como un actor dentro del conflicto. Por supuesto, eso plantea jurídicamente y en términos de política exterior y en términos del mismo combate contra los otros actores, problemas y retos suficientemente significativos como para que la razón por la cual de alguna manera el Estado o los gobiernos dentro del Estado hayan tomado esta decisión sea justificable desde el punto de vista del gobierno, quiero decir. Claro, por ejemplo, ya no solo es la fuerza pública la organización que legal y legítimamente por el Estado, por la Constitución, nos defiende, sino la agrupación que en el marco de una confrontación interna está animando de manera armada el conflicto. Es un actor, hace parte del conflicto, como también son actores los políticos que colombianos, por ejemplo, el Congreso, que a través de su legislatura no ha podido resolver las causas de este conflicto, que son las sociales, las históricas. También son actores del conflicto los gobernantes, los presidentes, los gobernadores, que los alcaldes, que no han podido organizar los territorios de una manera que al menos teóricamente no permita argumentar que grupos al margen de la ley se armen para combatir esas ausencias del Estado. Entonces, reconocernos todos como actores Eso es una de las primeras consecuencias evidentes de decir que tenemos un conflicto interno. No, yo creo que al contrario, lo que nos permite, por una parte, aceptar la existencia de un conflicto armado interno es no empezar a reconocernos todos como actores, sino poder distinguir muy claramente cuáles son los actores. Y aunque me parece interesante la tesis que usted acaba de proponer, por lo menos es novedosa, creo yo, pues me parece un poco arriesgado sugerir que en términos del conflicto armado interno un senado, el senado en pleno pueda ser considerado un actor del conflicto, ¿no? Porque precisamente lo que pero, se ha venido pero, Javier, respondo antes, esta réplica es que no es una idea original. El derecho internacional humanitario, los acuerdos de Ginebra hablan, usted sabe bien, y de pronto a alguna parte de la audiencia no, esto hay formas de entender al Estado como partícipe del conflicto. Una es la que es exclusivamente la parte del Estado que está armada, pero incluso otra que a mí me parece no puede ser arriesgada, pero que no debe evacuarse de una, es que incluso la organización estatal en la que hace parte hasta el ciudadano que reelige, por ejemplo, a esa institucionalidad que gobierna mal, hace parte del conflicto. Pero Javier, eso es arriesgado en la medida en que entonces, ¿quién está por fuera del conflicto? ¿Cómo uno puede hablar? Dialogan los que están dentro del conflicto, pero si la sociedad civil, lo que se denomina sociedad civil, que es una cosa también a veces difícil de, pudiéramos decir, de entender, ¿cómo puede nosotros como sociedad civil decir es que nosotros estamos por fuera del conflicto y no nos pueden involucrar o no nos deberían involucrar como actores del conflicto? Por eso, yo entiendo que es arriesgado, pero que no me lo inventé. O sea, existe un cuerpo conceptual que atiende entonces, mi tesis. Entonces voy a decirlo de otra manera. Personalmente considero que esas fuentes teóricas en las cuales usted sustenta esa propuesta, yo no podría estar de acuerdo con ellas. Uno puede discrepar de lo que está escrito, inclusive de las leyes mismas. Me parece que precisamente en Colombia no podríamos, no tendría sentido hablar de una sociedad que en su conjunto hace parte del conflicto, por ejemplo, porque reelige, para seguir con ese ejemplo, a un presidente que pudo, en un caso hipotético, haber promovido grupos paramilitares. Y entonces, en ese sentido, el votante es responsable de la conformación de los grupos paramilitares y en ese sentido es un actor del conflicto. En ese sentido, entonces, me parece que no tendría lógica, por ejemplo, una ley de víctimas como la que estaban proponiendo en el Senado, al menos que fuera una ley de víctimas actores del conflicto. Yo creo que ese no es el caso colombiano. Me parece que en 5 minutos hemos borrado lo que de alguna manera ha nutrido el discurso de nosotros mismos durante muchos años. O sea, ya no, precisamente lo que decía Jorge, cómo exigimos a los grupos armados, legales o ilegales, que dejen por fuera del conflicto a la sociedad civil, que se respete el principio de distinción, que no se utilicen las escuelas, etcétera, etcétera, si esas personas pueden ser consideradas si esas personas son los actores y todos, incluyendo esa escuela, entonces también sería un escenario del conflicto, porque uno no sabe quién es esa profesora y quiénes son esos estudiantes. Pues precisamente tengo entendido desde mi humilde percepción que reconocer un conflicto significa precisamente eso. También la posibilidad de reconocer que hay algunos actores que no están dentro de ese conflicto y que por lo tanto debieran excluirse de acciones militares, de una serie de situaciones peligrosas. El otro asunto es que, como se ha promocionado y se están generando unas expectativas respecto de la el reconocimiento del conflicto, que ahora sí de pronto puede haber diálogo. A mí me parece que eso no va a suceder en tanto no haya una voluntad política de quienes detentan el poder económico, el poder político en este país, e incluso de los grupos armados al margen de la ley, de los más recalcitrantes, que tampoco van a querer ceder, van a querer ceder fácilmente para entrar en un diálogo con el establecimiento. Esta dificultad conceptual en la que estamos es difícil hoy de resolver, pero básicamente es una interpretación de la interpretación que es muy delgada, pero que no es absurda en el sentido. Yo hago parte de las personas que creen que el ciudadano es parte del Estado, es miembro activo del Estado. Hay otras partes del otro grupo de personas que cree que el Estado son solo las organizaciones que nos representan, las instituciones. Entonces, como actor, ciudadano actor del Estado, el Estado está en conflicto y yo soy responsable. A la vez, eso no implica que sea combatiente. Yo me reconozco como sociedad civil en medio del conflicto. Pero usted dijo que era actor. Por eso, soy actor. Del conflicto. Del conflicto. Pero que soy, o sea, como sociedad civil, a mí me involucran en el conflicto y yo tengo un nivel de responsabilidad. Yo no voy a alzarme en armas ni voy a combatir por un territorio, pero sí creo que me cabe la responsabilidad de tratar de organizarme, de hacer entender a los que están armados que no me agredan, a que se respeten infraestructura social del Estado como las escuelas, la parte educativa. En ese es el punto donde estamos. O sea, el hilar tan delgado en lo que yo digo no alcanza hasta entenderse que entonces el ciudadano es combatiente del conflicto. Hace parte del conflicto porque es miembro de un Estado y es un miembro activo, protagónico, y se supone que en nosotros está la posibilidad de cambiar las estructuras. Me bueno, parece que la piloteada estuvo aceptable, pero valdría la pena mejor corregir un poco más en lugar de intentar forzarla. Porque mire, lo que sucede es que de pronto quizá algún otro oyente pueda entender que, como se dijo, esta conversación empezó cuando se dijo que una parte complicada de la aceptación del conflicto en Colombia es que el Estado en Colombia no era una víctima del conflicto, sino un actor. Un actor, y cuando se dijo actor se refería a un actor armado, obviamente, un actor dentro del conflicto, un actor representado en sus fuerzas. Con la legitimidad, pero sí, un actor. En las fuerzas, señor, militares y en sus fuerzas de policía, que la fuerza pública, que como acaba de decir Jorge, es legítima, está en el contexto de una constitución y todo ese tipo de cosas, pero está combatiendo en un conflicto. Listo, para ir zanjando, ¿sí?, hasta ahí, totalmente. Inmediatamente de después de haber dicho eso, usted dice que claro que es complicado, porque eso terminaría incluyendo o incluye de alguna manera, en cuanto que es el Estado y no el Estado víctima, sino el Estado responsable, incluye a todo el mundo, porque desde su punto de vista, que creo que eso no sería pertinente discutir en este momento, todos los ciudadanos hacen parte del Estado. ¿Sí? Sí, señor. Y pero por la característica de nuestro conflicto interno, que no es solo militar, que sería la razón principal. Si solo los actores es porque están armados, entonces sería un conflicto interno militar. Yo creo que nuestro conflicto interno es social también, y entonces los representantes del Estado que legislan y que gobiernan hacen parte del actor armado que se llama Estado. Lo que pasa es que yo no sé si esa figura armado político, si esa figura del conflicto social exista. No sé. Ayer nos explicaba usted en el consejo editorial que los conflictos internos tienen todos, no todos son de la misma característica. Hay países, por ejemplo algunos del África, donde el conflicto interno es por etnias. Hay otros que es por principios religiosos. Nuestro conflicto, cuando decimos que tenemos un conflicto interno, debemos también empezar a asumir que la razón por la cual estamos en conflicto hace más de 50 años es las tierras, la distribución de la riqueza, de esas cosas. Y ahí se alimenta de otros ingredientes distintos al de las armas. Ese es el punto de vista. Que tienen ingredientes diferentes, pero en general creo que la mayoría de conflictos actuales y en el África también tienen una causa social y de pobreza y de atraso. O sea, ninguno de ellos pudiera excluirse de esas causas. Claro, es que el origen del sí. conflicto no cambia el hecho de que sea un conflicto armado. Es que ese es el punto. El problema es que es un conflicto armado donde hay actores armados. Porque puede haber conflicto social conflicto armado. Y aquí lo tenemos, es el conflicto armado. Aceptamos que el origen del conflicto sean temas sociales, por supuesto. Y aceptamos que en África se dan conflictos por otras razones, por ejemplo. Sí. Yo creo que su tesis prosperaría si Colombia viviera... Ahora, usted pudiera... apoyar esa tesis, quizá, que Colombia vive en una guerra civil que no hemos resuelto. Y en ese sentido, en ese contexto de guerra civil, de dos bandos, de un país dividido en dos bandos, en el cual los ciudadanos se arman para combatir los unos con los otros, pues evidentemente la mayoría de las personas están vinculadas en el conflicto, pero dése cuenta que aún en esos casos de guerra civil existen personas que están por fuera del conflicto porque no han tomado parte, porque siguen siendo civiles dentro del conflicto, y a ellos no se les puede llamar actores, porque eso nos manda actores sociales existen en sociedades en las que no hay conflicto, es como lo que uno pudiera, lo que deberíamos y tenemos que aclarar realmente, ¿no? Listo, concedo esa parte porque habría otras cosas que tocar. Porque lo que se acaba de reconocer es que hay un conflicto interno armado, esa es la diferencia. Todo el mundo puede reconocer que sí, Colombia tiene conflictos sociales. El gobierno lo reconoce, el Estado, los gobernantes, y bueno, eso no cambia mucho. Lo que realmente cambia, lo novedoso, es que queda plasmado en una ley algo que el anterior gobierno venía negando como política, decir no hay un conflicto interno armado, hay una amenaza terrorista. Fíjese que la discusión es precisamente por ese punto. Por eso, pero entonces yo ya había dado punto seguido y usted se me vuelve un tris. Digo que listo, porque efectivamente no aplicaría, por ejemplo, las condiciones para decir que tenemos guerra civil. Yo no alcanzo a vislumbrar lo que pasa en Colombia como tal. Es un conflicto interno, que es como lo denomina la jurisprudencia internacional, que se da a través de efectos armados por causas sociales. Y en ese entendido, cuando lo resolvamos, el día y el año que sea, no solamente va a tener que desarmarse los actores que están alzados en armas, sino que la sociedad civil, los políticos, esos que estuvieron armados, todos tendríamos que resolver los problemas estructurales que causaron la razón para armarse. Bueno, si usted hubiera dicho eso desde el principio, digamos que 10 minutos de este programa se hubieran podido invertir en esta voz nacida en Manchester, Inglaterra, en 1959. Ya pasó en otra ocasión por este programa, aquella vez como vocalista de la banda inglesa The Smiths. Hoy de su carrera como solista oiremos un sencillo del año 1998 llamado en español Todos los días parecen domingo. al otro lado de la cordillera. Hola, muy buenos días. Para mí, pues, que luego de la afea de Dominique Strauss-Kahn, continuamos con escándalos de orden sexual y política. Al comienzo de la presente semana se conoció la dimisión del señor Georges Tron, una especie de secretario de Estado para la función pública, acusado de abuso o de acoso sexual por parte de dos mujeres que habían trabajado con él. De otra parte, también otro escándalo sexual tiene que ver como con la voz que puso a correr el señor Luc Ferry, un antiguo ministro de Educación, hablando también, sin citarlo, de un alto funcionario del Estado francés, un exfuncionario, al parecer ministro, sospechoso pues de prácticas de pedofilia. Así que durante toda esta semana, un poco el asunto de la sexualidad y sus excesos y sus abusos han estado en la vida pues cotidiana. Desde la isla Reunión los saluda Dani Josué Cruz. En Bogotá bastantes controversias ha generado el futuro de la ETV. Esta semana la causa de la discordia es la expedición del decreto 1921, según el cual Cristina Plazas es alcaldesa ad hoc y se encargará exclusivamente de tratar el tema de la venta de esta empresa. Este decreto se produce teniendo en cuenta que la actual alcaldesa encargada se declaró impedida para adelantar acciones en este tema. En virtud de este decreto, Cristina Plazas está facultada para convocar a sesiones extras en el Consejo. Esta situación genera tensiones entre el polo democrático, que se ha mostrado en contra de la venta de la empresa, y el gobierno nacional. Algunos miembros de este partido señalan que la no escogencia del alcalde se produce para favorecer intereses privados y vender la empresa de teléfonos de Bogotá. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Saludamos a Lisbeth en Bogotá y a Dani José Cruz en Isla Reunión, que hoy nos compartieron sus reflexiones al otro lado de la cordillera. Estábamos hablando de la ley de víctimas, que fue el hecho más importante para nosotros esta semana, y dedicamos casi la mitad del programa a uno de sus puntos. De hecho, es que es bastante complejo y sin lugar a dudas parte de la complejidad versa en la discusión académica, es el tema del conflicto armado. Conflicto armado interno. Sí, eso que acaba de decir Javier es importante, porque pues hay que advertirle a los oyentes que es harto probable que algunos de los siguientes programas de Palabra y Cordillera inevitablemente sean a propósito de la ley de víctimas, esa ley que hoy no podemos hablar de lleno de ella, puesto que todavía no ha sido sancionada por el presidente de la República, y creemos que valdría la pena esperar hasta ese momento para hacer un programa que hable ya en términos generales de la ley. Hoy estamos concentrándonos en esa palabra que fue motivo de tantas discusiones, sigue siendo hoy motivo de discusiones, como lo pueden apreciar los oyentes, y que fue un secreto a voces o una situación que no existía formalmente en Colombia, pero que, como lo ha dicho Javier y Jorge, para los ciudadanos y para la mayoría de las personas que han vivido en Colombia, ha sido una realidad cotidiana, que es el conflicto armado interno. Después de este paso de la sanción presidencial, acordémonos que tal vez ahí sí se va a concentrar bastante estas discusiones, es la revisión de la Corte Constitucional, que pues legislación y jurisprudencia en mano van a revisar el espíritu de la ley y pues cada uno de sus artículos, y también en ese momento el país va a tener que retomar el tema de las víctimas y el conflicto, porque yo estoy convencido que la Corte Constitucional no solo va a decir de tajo es exequible o es inexequible, sino le va a dar matices, a hacer recomendaciones, a eliminar algunas cosas, a aprobar otras, pero se va a convertir en un cuerpo de jurisprudencia importante. Y la discusión de hoy es una discusión de la discusión. En el Congreso se centró en si había o no conflicto armado. Por ejemplo, en esta mesa todos partimos de la idea de que sí hay conflicto armado, pero nos metimos un poco más de fondo y tal vez es espinoso por eso mismo. Es la discusión al interior de la creencia que hay conflicto y cómo son esos conflictos. Parecido a la alcaldesa ad hoc de Bogotá, que le tocó nombrar una alcaldesa ad hoc para la ETV. Alcaldesa encargada. Nombra, o sea, una alcaldesa ad hoc. Es una meta, alcaldesa encargada. Yo, sí. Ya vamos finalizando. No, no, señor, ¿cómo se le ocurre? Bueno, ustedes entonces están acostumbrados a... ¿no? Volvimos a los horarios estrictos. Hoy vamos a abusar de la generosidad de Leonardo. Bueno, pero realmente yo vuelvo a la reflexión. A mí me gusta partir de eso, y es que las cosas se nos vuelven un embeleco y se nos olvida la historia. Y vuelvo a repetirlo, hace 20 años el país soñó que soñaba que un día la paz vendría a partir de esa maravillosa constitución. Y tal vez de los periodos más oscuros y más álgidos de los muchos que ha tenido este país ha sido justamente después del 91, en medio de esa constitución tan alabada por muchos y que realmente tuvo en cuenta los derechos fundamentales y supremamente novedosa. Pero no bastan con estas leyes, y no bastan con los reconocimientos que el estamento haga, o el Estado, o sectores de la sociedad, para avanzar en la solución de la problemática colombiana. Por lo tanto, el reconocimiento del el conflicto armado interno es un hecho que puede volverse trascendente en la medida en que sí realmente lleve a una solución dialogada del conflicto, sin que el Estado, sin que eso signifique que el Estado entonces tenga que entregarse, etcétera, que es lo que aducen quienes se oponen a este reconocimiento. Decir que a partir de esto entonces va a quedar el Estado desarmado frente a los actores que lo combaten. Al contrario, va a quedar yo creo armado. Que va a tener muchos más argumentos y va a tener muchas más posibilidades para posibles diálogos, y es que los actores armados de este conflicto interno que vivimos deciden reconocer que el diálogo sería una posibilidad, y para un diálogo pues lo que se necesita es honestidad, y creo que eso es lo que no ha habido en los diálogos que se han intentado en este país, o es lo que menos ha aparecido en esos diálogos, la honestidad, y el resultado es esto que tenemos. Dentro de los efectos internacionales que tiene aceptar el conflicto interno está el de la cooperación. Hay países o comunidades de países amigos que perciben conflicto y que ayudan técnica y económicamente para que ese conflicto se resuelva. Un ejemplo fue el que hizo o hace la Unión Europea, que lo denominó laboratorio de paz. El dinero que ellos mandan para las comunidades que están en medio del conflicto se llama laboratorio de paz, pero en el 2005 hubo una discusión de casi 11 meses para que al laboratorio de paz del Magdalena Medio se le fueran aprobados unos recursos, precisamente porque la comunidad europea no entendía de cómo iba a enviar apoyo para hacer un escenario de paz si no existía un conflicto interno. Si ya había paz. O sea, lo que usted quiere decir es que ciertas personas que trabajan en el mundo de los derechos humanos y los entienden como con las reglas del mercado de otro tipo de sectores, están contentos porque tal vez la declaración del conflicto sube las acciones. Las acciones de los derechos humanos suben. Yo quería retomar algo que acaba de decir Jorge, porque recuerdo, creo que fue de la calle lumbana, pero tal vez me esté equivocando, entonces le pido disculpas al autor de esa frase. Hace poco alguien escribió que él creía que la Constitución del 91 había sido una especie de entrega, entre comillas, del Estado de todas las reivindicaciones sociales sin haber pedido nada a cambio. Es decir, que el Estado entregó en la Constitución del 91 lo que debió haber sido la finalización de un proceso de paz. Lo que se negocia con los actores armados, usados en armas, en este caso la guerrilla, pues. Y que entonces, imagínese que después de semejante Constitución del 91, ¿qué más podría ofrecer el Estado en estos momentos, por ejemplo, si se diera ese tipo de negociación? Yo creo, como sucedió con la hermosa Constitución para algunos del 91, que con esta definición del conflicto y con esta ley de víctimas va a pasar algo similar, sobre todo porque es una ley que se está haciendo en medio de un conflicto. En medio de un conflicto que por supuesto no ha terminado. No es el resultado, sí, de la finalización del choque armado. No es la conclusión lógica del proceso de restauración y de reconciliación, sino es un ejercicio. Voy a decirlo en términos, no sé si duro, si desagradable, es el flujo de víctimas o va a seguir, porque la situación va a seguir el choque tal y como se presenta y como se ha dado todo. Como lo acostumbrado en la mayoría de otros países que han hecho leyes similares, es lo contrario. Para, ¿no?, lo que decía o escribía Humberto de la Calle, es que el problema no son solo esos actores armados que están allí, sino que también se requiere una dirigencia que cumpla, por ejemplo, con esa Constitución tan liberal que tenemos, que reconoce toda esa serie de derechos, pero que es lo que vivimos es una constante violación de la constitución política de este país. Están allí, pero no se ha reconocido realmente, no se han hecho tangibles en su mayoría. La idea del columnista se circunscribe en esa concepción del Estado liberal del que habla Jorge, pues a su criterio lo que el abono, el pago adelantado que hizo la constitución es pasar a una perfección o a una evolución de ese liberalismo, y es antes de el 91 éramos un Estado de Derecho y después de la Constitución somos un Estado Social de Derecho. Ahora también es cierto que el escenario en que se desenvuelve todos los caminos se cruzan por el escenario del narcotráfico, que también hace supremamente particular y mucho más difícil tal vez de solucionar esto que hemos denominado o que se ha reconocido como conflicto armado interno, porque casi todos los actores, ahí sí, Javier, los actores del conflicto en este país han estado involucrados, los actores armados han estado involucrados en el tema del narcotráfico y siguen involucrados en el tema del narcotráfico en mayor o menor grado. Algunos han logrado esos espacios que genera el dinero del narcotráfico y lo han cooptado más que el otro actor, pero todos de alguna manera involucrados, desde cómo se han tomado importantes sectores del Estado a partir de los dineros que se origina el narcotráfico. Ahorita acaba este grupo de expresidentes y de personajes del mundo de pedir replantear la política antidrogas, pero pues desde luego lo hacen solo cuando son expresidentes. Cuando son presidentes y tienen que tomar decisiones, no lo hacen porque están sujetos y sometidos a la política norteamericana. Pero eso también influye en que este reconocimiento del conflicto pueda generar en algo realmente positivo para la sociedad colombiana. Pues la discusión también creo que sigue abierta. Creo que el hecho, así como antes cuando el Estado no aceptaba que existía conflicto, la discusión sobre el conflicto era permanente. Creo que ahora que el Estado ha dicho que existe conflicto, tenemos que seguir discutiendo cuál es la naturaleza de ese conflicto al margen de las definiciones jurídicas. ¿Qué implica realmente que exista un conflicto en Colombia? Para los oyentes de la radio comunitaria, oiremos una canción de quien fue hasta 1987 el vocalista de The Smiths, este hijo de irlandeses, lector como Jorge de Wilde, de Goethe y de John Keats. El sencillo del año 1994 llamado The More You Ignore Me, The Closer I Get. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you la noticia de la semana. Muy bien. Un hecho importante de carácter internacional es el que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en Perú. Mañana hay elecciones presidenciales. El escenario es, según lo muestran las agencias internacionales y según lo dicen muchos comerciantes, de un país que ha ido creciendo, muy próspero, después de toda esa historia que vivió en los años 90. El hecho con Fujimori, el hecho es que de alguna manera Fujimori vuelve en cuerpo ajeno o tiene muchísima posibilidad de volver a la presidencia del Perú a través de su hija Keiko Fujimori. Y se están disputando, como todos hemos podido leer y ver en los diarios y en la televisión, con Ollanta Humala, que es un ex militar, ex golpista también, de corte populista, indigenista y todas esas istas que se dan en nuestra América Latina. Y ahí lo que dicen los expertos y los medios, un empate técnico, pero es muy probable que los Fujimori vuelvan al Perú. Al decir de algunos escépticos, no se sabe qué puede hacer más negativo para el Perú, si Fujimori o Humala. Sin embargo, está claro que las élites peruanas, los industriales, los poderosos del Perú, están con Keiko Fujimori. Oye, eso lo que demuestra es que ciertos episodios de estupidez que a veces embarga a un país en especial de Sudamérica, ¿no? No es un problema particular de ese país, que parece que eso está extendido. Eso es es un problema de Latinoamérica en términos de la dinámica de sus políticas. La preocupación es porque el Perú deberá escoger entre dos formas populistas de hacer política. Mi noticia es local, es recordarle a la audiencia de la región que después de haberse postergado el cabildo abierto para atender la problemática de la minería del carbón en el municipio, se vuelve a agendar. El Consejo Municipal lo tiene listo para el próximo jueves 9 de junio, desde primeras horas de la mañana. Entonces, lo que ya habíamos dicho antes, participar activamente en estos espacios de discusión ciudadana. Bueno, tengo dos noticias breves. La primera la había preparado, y es que esta semana se dio la primera condena a cerca de 8 militares por el caso de los falsos positivos. La noticia, aparte de la importancia que reviste en sí misma, es interesante porque en su desarrollo, en el desarrollo de esa historia, pasó San Vicente de Chucurí, cuando el caso fue llevado por la justicia penal militar. Ahora se ha encontrado a estas personas culpables, sin embargo hay una posibilidad de apelación. Estos hechos, creo yo, y creo que la mesa de trabajo compartirá, que son uno de los más atroces en esa larga lista de la violación a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por agentes o algunos agentes del Estado colombiano. La otra noticia es una pregunta que se me ocurre a partir de una información que oí cuando venía para esta emisora, y es que este mañana va a venir el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, Heliodoro, ¿no? Uh-huh. Y pues mi pregunta es, ¿a qué viene Hugo Heliodoro Aguilar? Y mi pregunta es si Hugo Heliodoro Aguilar fue destituido, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por estar relacionado en su actividad como gobernador con la estructura paramilitar. Y en ese contexto, ¿qué viene a hacer el exgobernador a encontrarse con los desplazados para pedirles disculpas o algo así? Ese contexto se complementa con que están animando la candidatura de uno de sus hijos a la gobernación de Santander y entonces al parecer lo van a hacer por firmas. Muy bien. Entonces, antes de la despedida de Javier David, una última canción de Stephen Patrick Morrissey, incluida en el álbum recopilatorio El Mundo de Morrissey, publicado el año de 1995. Y de paso, un saludo para la vereda Chanchón, que nos escuchan todos los sábados. The Last of the Famous International Playboy, aquí en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Esto fue todo por hoy. Valoramos harto el espacio que la emisora San Vicente Estéreo nos abre cada sábado para hacer radio de interés comunitario. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible de la...